Bueno, en principio, estabilizando además y asegurando el vehículo. Exactamente. Nosotros el protocolo es estabilizar y ya una vez estabilizado, los médicos son los que mandan y los que evalúan la gravedad de uno y la gravedad de otro. Entonces, finalmente no Y tuvisteis que excarcelar a ninguna persona, sino no. que se pudo, bueno, a través de... Se pudo sacar por la puerta que estaba bien, se pudo sacar los dos ocupantes de un vehículo y la ocupante del otro vehículo, para transferirlo. Bueno, pues esto ocurría, como decimos, poco después de la 1 del mediodía. Y bueno, pues evidentemente ya las personas afectadas fueron trasladados a los centros sanitarios. Esperamos, por supuesto, su más rápida recuperación. Y bueno, pues esto en torno, como decimos, a un accidente en el que hubo un importante despliegue, como los comentabas, por eso mismo, por la magnitud bueno, de la colisión, que hubiera más de un vehículo afectados y bueno, un amplio dispositivo en el que participaban los bomberos. Exactamente. La actuación duró una hora, desde las 13:22, como hemos dicho, hasta las 14:30, y prácticamente lamentaba pues las personas heridas, ¿no? Que cuando la información es real y exacta, pues los medios llegan, todos los medios posibles que nos mandan, ¿no? Cuando hablamos, por cierto, del accidente y de que, bueno, tuvisteis que estabilizar un vehículo porque uno de ellos se había quedado en la cuneta, ¿no? En ese accidente, ¿no? Sí, efectivamente. Del golpe frontolateral, pues se desplazó hacia la cuneta. La cuneta no hubo ningún problema, no tenía mucha profundidad, como a veces, que son 1 metro o 2 metros, pero ahí, vamos, fue un fuerte golpe. Pues los bomberos que, bueno, evidentemente tienen su protocolo que pusieron en marcha, sobre todo, como decíamos, ¿no? De estabilizar, asegurar el vehículo, después de ayudar a los servicios médicos, ¿no? A atender a las víctimas en orden, ¿no? Evidentemente, a su gravedad. Y todo ello se pudo hacer sin excarcelar tampoco, porque hubo posibilidad de acceder a ellos. Exactamente. Así fue. Pues Y esto fue un entonces. trabajo bien rápido y nada. Pues esto ocurría el pasado sábado, ya decimos, con una actuación que duraba en torno a una hora, como nos comentaba Pepe. Y bueno, pues como siempre, cuando hablamos de accidentes de tráfico, extremar la precaución, sobre todo en estos días, por el gran volumen, ¿verdad?, de circulación que existe con el tema de vacaciones, que se suma a otros desplazamientos que pueda haber por esta fecha, ¿no? Sí, exactamente. Los desplazamientos de los pueblos de un pueblo a otro, de las fiestas. Bueno, ahora hay una cantidad de movimientos de vehículos de circulación, pues tanto de día como de noche, con el tema de las fiestas en cada pueblo, ¿no? Pues la verdad es que sí, que hay desplazamientos por todos lados, ¿no? Nos desplazamos, ¿eh? Bueno, pues como decimos, muchísima precaución. Y ya que estamos hablando también con los bomberos, con el jefe del parque local, por la fecha en que nos encontramos, abriendo otro capítulo distinto, bueno, pues también extremar la precaución en el tema de incendios. Va avanzando el verano. Afortunadamente no hay episodios graves que destacar, pero suben las temperaturas, los pastos cada vez más secos, con todo lo que ha llovido, ¿no? En estos meses atrás y por tanto una gran cantidad de vegetación. Y bueno, sí que hubo ese conato de incendio, ese susto en el entorno de Hipersol. Por tanto, digo, en la época que nos encontramos y a la que vamos entrando, extremar más si cabe en ese tema todo lo que, bueno, pues pueda ser nuestra aportación de la ciudadanía en torno a la prevención de incendios, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el tema, vamos a ver, el tema de Yo eres ciudadano, pues yo creo que estás concienciado porque los dos conatos que hemos tenido aquí en nuestro término de Ubrique ha sido rápido y la gente pues nos hemos recibido en 5 minutos 5 llamadas. Cinco llamadas y la gente está concienciada porque nos avisan de momento. ¿Qué ocurrió? Pues no lo sabemos. ¿Te refieres al...? Que sí, que hay que tener todas las precauciones posibles para que no se produzcan, ¿eh? Para que no se produzcan estos incendios, ni siquiera los conatos, ¿no? Si te refieres al incendio de Hipersol, el último, en esa zona, se desconoce evidentemente, por ahora al menos, el origen, hasta que los resultados, ¿no?, de las investigaciones, a ver qué apuntan. Cuando se trata de, algo intencionado, evidentemente poco hay que hacer, ¿no? Porque se trata de una persona, un irresponsable, evidentemente que ahí poco se puede hacer, pero en el resto, ante accidentes por negligencias y demás, pues al menos en ese sentido, sí que desde luego poner todo nuestro granito de arena. Exactamente. ¿No? El tema de la negligencia, pues, como siempre hemos dicho, y no nos cansamos de repetirlo, ¿eh? Cuidado con el tema de las barbacoas, dónde las ponemos, qué vamos a hacer, si tenemos medio en caso de que cualquier tropiezo, cualquier accidente que se nos derrame. También el tema de las limpiezas de los montes con maquinaria de gasolina, pues también provocan accidentes luego y desafortunados. Es que yo me creía que no iba a pasar esto. No, sí pasan las cosas pasan. El tema de los cigarritos, otro tema muy importante, que ya me lo he encontrado dos veces por los montes, las botellitas de agua a medio gastar, ¿no? Uh-huh. Con agua. Eso hace efecto de lupa, en un día de bastante calor y bastante, el pasto que está muy seco, hace efecto de lupa y puede prender fuego cualquier calentamiento del propio a través de la botella de agua que hace el efecto de lupa. Uh-huh. Incluso ya los compañeros lo han colgado en internet, los compañeros de bomberos de Madrid, las botellas de agua dentro de los vehículos, uh-huh, en el habitáculo junto a los asientos, como se encuentre la botella a través que le esté dando el sol toda una mañana, sí puede prender fuego el vehículo ese, el habitáculo, por el efecto de lupa que hace. También, eso está, el vídeo está en internet, lo pueden ver, bomberos de Madrid, y ellos lo han colgado porque es que se han encontrado en esas situaciones varias veces. Y ocurre, sí, sí. Y ocurre. Te iba a decir eso mismo, ¿no? Ya que hacía referencia a la botella de agua. Yo personalmente me he encontrado ya un par de botellas por los montes donde he cogido, he vaciado la botella y me la he traído para tirarla a la basura. Uh-huh. Pues ojo, porque además de los propios montes, el riesgo de incendios forestales, ojo también en nuestros vehículos, porque es muy habitual, ¿no? El que se quede una botella a medio terminar, la dejamos en los asientos y, como nos decía, ya han ocurrido diferentes incendios de vehículos porque hace efecto lupa y al final sale ardiendo el interior del vehículo. El interior del vehículo, el habitáculo, sale ardiendo, vamos, seguro. La moqueta del vehículo. Pues ojo con esto y bueno, evidentemente con esos consejos, que además son los habituales, son de sentido común, pero que de una manera o de otra, cada año en un lugar o en otro se repiten, ¿no? Diferentes negligencias que al final acaban con un disgusto y quién sabe si algo más. Exactamente. Luego, están los pirómanos, pueden ser los intencionados. Bueno, pues ya eso... eso siempre va a saltar por algún lado, por unos intereses, por otros, o por personas enfermas. Pero ya estamos hablando de otro incendio más grave. Porque en cualquier día no, un pirómano no mete fuego. y entonces son varios, se tienen que reunir varios requisitos que lo aprovechan todo, y para prender fuego el día, la hora y la temperatura y el viento. O sea que todos los llevan y son diferentes, pero los accidentes, eso hay que tener precaución y poner todas las precauciones del mundo para que no ocurra. Pues además en el medio ambiente las basuras, lo que significan de perjuicio, pueden incluso provocar, pueden ser el origen de incendios forestales, desde botellas de cristal a esas botellas a medio de plástico también, a medio vaciar. Exactamente. ¿Te referías, Pepe, a dos conatos en nuestra localidad en las últimas fechas? Lo repasamos, si te parece. Uno sería el de la zona Hipersol, ¿no? Hace unos días. Hace unos días, y una semana anterior fuimos a la zona de los 20 pilares, que también fue un conato de 5 metros cuadrados. Bueno, fue poca cosa porque recibió una llamada rapidísima, y aquello se quedó en un conato de, ya digo, de 5 metros cuadrados, no llegó a más. Y aquello fue rápido, fueron un vehículo, como aquí en el parque también, cuando desde aquí del parque, que se ve la zona de los 20 pilares, no vimos ni humo. Pues entonces aquello fue rapidísimo, la intervención. Por eso no se enteró más que los cuatro vecinos, los que vieron el camión pasar, y nada más. Muy importante, por tanto, la colaboración ciudadana, bueno, pues que siga así, ¿no? Desde luego eso es importantísimo, por razones obvias, ¿no? Si se coge en el inicio el incendio, que se pueda extinguir y lo más rápidamente posible. Esto muy muy importante, y la verdad que está funcionando. El ciudadano está concienciado, en lo más mínimo que ven una columna de humo, están llamando, aunque sea una candela controlada, pero nos llaman. Nos llaman, están llamando al 112, que ahí que se ve una columna de humo en tal sitio. Ya nosotros, en este tiempo no debe de haber en ningún lado, porque está prohibido. Por aquí, por nuestra comarca, no tiene que haber ninguna columna de humo porque está totalmente prohibido en parques naturales. Y fuera del parque natural, en el mes de agosto tampoco. O sea que no, ahora mismo totalmente prohibido encender candelas en el monte. Totalmente. Pues, y bueno, y la gente, la verdad que a lo que iba, están llamando muy rápido, rápido. Pues con las dos actuaciones han sido rápidas y se han quedado en poca cosa por la rapidez en las llamadas de alerta, ¿no? Pues a destacar sin duda esa colaboración ciudadana, que sigue así tanto en la prevención de esos incendios como en la posterior información, ¿no? Cuando vean lo más mínimo en cuanto a humo en esta fecha, porque el peligro puede ser evidente. Exactamente. Bueno, vamos a quedar en este punto. Queríamos también recordar esos aspectos que siempre vienen bien en esta fecha. Agradeciéndote, Pepe, como siempre, toda la información. Comenzamos con ese accidente de tráfico que se producía el sábado en la carretera 372 a la altura del bosque. Y con esos datos sobre la actuación de los bomberos, y bueno, pues también este último recordatorio que hemos hecho en relación a la prevención de incendios forestales. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.